Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más del informativo Voces Nuestras. En este repaso noticioso del acontecer de Centroamérica y México, le acompañan Joaquín Tapia y Natalia Rojas. Les invitamos a quedarse en sintonía de esta producción radiofónica. De inmediato, los principales titulares de la presente emisión. Conglomerados comerciales acaparan el espectro radioeléctrico en Costa Rica y se rigen bajo una ley con casi 60 años de antigüedad. Esta situación provoca molestia y preocupación en sectores sociales, sobre todo ante la criminalización de quienes optan por poner al aire emisoras sin permiso del Estado. Las adolescentes en Guatemala se topan con diversas barreras que les impiden permanecer en el sistema educativo. Especialistas en el tema critican que en este país se invierte más en gobernación y defensa que en educación, lo que genera un fuerte rezago social y económico. En Panamá, el salario mínimo que gana una persona trabajadora es insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica. Por tal motivo, grupos sindicales promueven un aumento general de salarios, pues el último incremento se dio hace 32 años. En marzo de 1993, se fundó el Movimiento de Radios Comunitarias en El Salvador. En ese mismo año, Radio Victoria salió al aire por primera vez. En su 20 aniversario, destacamos la labor de este medio que promueve las voces de la región de Cabañas. Las mujeres en Ciudad Juárez, México, viven una realidad de incertidumbre e impunidad. En los últimos 20 años se han registrado más de 1,000 casos de torturas y asesinatos. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por los feminicidios ocurridos en esta zona, existe una respuesta ineficiente para resolver los casos. Hoy iniciamos una serie de reportajes especiales sobre este tema. En Costa Rica. Conglomerados comerciales acaparan el espectro radioeléctrico en Costa Rica y se rigen bajo una ley con casi 60 años de antigüedad. Esta situación provoca molestia y preocupación en sectores sociales, sobre todo ante la criminalización de quienes optan por poner al aire emisoras sin permiso del Estado. La periodista Noelia Alfaro nos brinda el detalle. En Costa Rica hay radios libres o piratas porque el Estado no otorga espacio para nuevos difusores mediante la vía legal. Bajo esta premisa, representantes de universidades públicas y sociedad civil organizaron un foro para discutir sobre la necesidad de una nueva legislación que garantice una distribución más democrática de las frecuencias. La periodista y abogada experta en el tema de derecho a la comunicación, Giselle Bosa, recalcó que si bien hay organizaciones que ponen a funcionar sus emisoras sin permiso, el Estado costarricense también está en deuda en materia de legalidad y derechos humanos. Bosa, quien es también docente de la Universidad de Costa Rica, denuncia un gran desequilibrio en la distribución del espectro radioeléctrico, pese a que se trata de un bien público. Costa Rica tiene una gran deuda con un debate público ciudadano sobre el derecho humano a la comunicación. Y la máxima expresión hoy en día de la violación recurrente a los derechos comunicativos es que tenemos un modelo de radiodifusión sonora y televisiva esencialmente comercial. Costa Rica se ha quedado atrás en un debate que ya en muchos países de América Latina tiene años, un debate que tiene que ver precisamente cómo reequilibramos el sistema de medios. En una sociedad democrática pueden converger de manera natural medios comerciales, medios de servicio público, medios comunitarios. La ley que rige la radiodifusión en Costa Rica data de 1954 y en la actualidad tiene 13 artículos menos que cuando se promulgó. Esta normativa establece pagos por el uso de las frecuencias que ronda los $6 anuales. Por ello, muchos de los concesionarios ni siquiera pagan. La comunicadora Andrea Alvarado estudia el modelo de radiodifusión de Costa Rica desde hace 14 años. Alvarado solicitó en repetidas ocasiones una frecuencia radiofónica y siempre le negaron la posibilidad, aunque ella argumenta tener pruebas de que hay posibilidades técnicas de tener muchos más espacios en el dial. No se puede tener una frecuencia de radio, es prácticamente imposible. Yo en mi caso apelé una vez, dos veces y siempre te dicen es que no se puede y te dan argumentos técnicos. Y por eso algunas personas hemos estudiado también los argumentos técnicos y ahora decimos es que sí se puede. El problema es que no hay un interés gubernamental por democratizar el espectro radioeléctrico, porque no hay un balance en quienes están en este momento teniendo esas frecuencias, no hay un balance entre quienes lucran y las organizaciones sociales o comunicadores y comunicadoras alternativos o emisoras locales y comunitarias. El Estado no está ejerciendo su labor de administrar el espectro radioeléctrico, sino que está siendo complaciente y luchando más bien por los intereses comerciales únicamente. En la actual Comisión de Digitalización de la Radio participan dos entidades del sector privado. Ningún representante de la sociedad civil fue invitado a participar. Por tal motivo, los y las asistentes al foro coincidieron en la necesidad y urgencia de construir un nuevo proyecto de ley de forma participativa y popular, pues en las instancias oficiales no hay ninguna garantía de que el modelo de radiodifusión costarricense vaya a cambiar pronto. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Noelia Alfaro. En Guatemala. Las adolescentes guatemaltecas se topan con diversas barreras que les impiden permanecer en el sistema educativo. Especialistas en el tema critican que en este país se invierte más en gobernación y en defensa que en educación, lo que genera un fuerte rezago social y económico. El corresponsal Luis Ovalle nos informa. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura presentó el Atlas Mundial de la Igualdad de Género en la Educación, que contiene un análisis de los principales indicadores de la educación y género. De acuerdo con Lucía Verdugo, oficial nacional del Programa de Educación de UNESCO Guatemala, en el país se estima que de 2010 al 2020 la población en edad escolar se incrementará un 20%, lo que demandará la atención de varios retos en este tema que aún están pendientes y la continuidad de los avances que se reportan. Uno de los datos que preocupan es la escolaridad en adolescentes mujeres, pues en Ecuador y Guatemala más del 20% en edad escolar no están inmersos en el sistema educativo. Por su parte, Enrique Maldonado, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, presentó un análisis del presupuesto en Guatemala donde se evidencia que para las autoridades la población infantil no es una prioridad. De acuerdo con Maldonado, se debe reconocer que se han reportado grandes avances en materia educativa bilingüe y equidad, como por ejemplo en comunidades donde de cada 10 estudiantes, 9 eran hombres y 1 niña. Se logró casi la equidad entre ambos sexos. El experto en el tema presupuestario dijo que en Guatemala se destinan únicamente $142.30 anuales en educación, una de las tasas más bajas de Centroamérica. Además, destacó que las autoridades no han entendido que promover la nutrición, la salud y la educación de la niñez no tiene repercusiones únicamente sociales, sino también en la economía. Alejandra Colom, de Population Council, dijo que el problema es que las adolescentes de 12 a 13 años de edad sufren de invisibilidad y son visibles únicamente cuando tienen partos complicados, son víctimas de violencia o tienen hijos e hijas desnutridos. Colom calificó como una vergüenza para el país los indicadores en educación. Además, lamentó que exista una pobreza planificada que es tolerada y avalada por las autoridades. Cecilia Alfaro, asesora de la Unidad de Género del Ministerio de Educación, destacó que el documento presentado es una herramienta clave para la cartera de educación. Por su parte, Otilia Lux de Cotí, del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, mostró su preocupación porque Guatemala no logra salir de los indicadores de pobreza y exclusión. Es un estado débil y capturado por las corporaciones donde se invierte más en gobernación y defensa que en educación, indicó. Lux destacó que a casi 15 años de la promoción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Guatemala no llegó ni al 40% en equidad de género y salud, datos lamentables que demuestran un retroceso. Finalmente, Edgar Montiel, titular de la UNESCO en Guatemala, dijo que el gran problema del país es la pobreza, pues las familias que carecen de recursos, muchos de ellos hasta para comer, ¿de dónde van a financiar 15 años de estudios de sus hijos e hijas? Si se habla hasta la educación nivel medio, sin tomar en cuenta estudios universitarios. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte. No sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí? ¿Usted o yo? Ni usted ni yo manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. ¿Y Fer? ¿Por qué tiene tantos días de faltar a clases? No va a venir más. Desde que se dieron cuenta que es lesbiana, la están maltratando mucho. Ni en su casa ni aquí la han apoyado. No le pueden hacer eso. ¿Cómo va a perder el último año de cole? ¿Ya lo denunciaste con la orientadora o con algún profe? ¿Sabes qué? Si el cole no hace nada, yo sé dónde podría acudir. En la Defensoría de los Habitantes podés denunciar violaciones de derechos o discriminación por orientación sexual en instituciones públicas. Llama al 800-258-7474 por una Costa Rica con iguales derechos. Este es un mensaje de IVOS, el CIPAC y la Defensoría de los Habitantes. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Panamá. En este país, el salario mínimo que gana una persona trabajadora es insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica. Por tal motivo, grupos sindicales promueven un aumento general de salarios, pues el último incremento se dio hace 32 años. Nuestro compañero Ronaldo Ortiz comparte esta nota. Como dirigente del SUNTRA y de CONUSI, secretario general de CONUSI, Genaro López, para que nos hable un poco sobre el tema de la discusión del salario mínimo este 2013, cómo está la situación y qué es lo que continúa. Pues una comisión designada por el Ejecutivo, en la cual la Confederación de Unidad Sindical Independiente, CONATU, pues, y la parte empresarial son parte del gobierno. Esa comisión tiene un calendario de visita a las diferentes regiones. Ya hemos visitado Colón, Azuero, Veraguas, Boca del Toro y Chiriquí. Queda pendiente Natá, que sé que hay una reunión en la provincia de Darién. Y estamos escuchando las inquietudes de la patronal y las inquietudes de las organizaciones sindicales que están los dirigentes en esa área. Lo cierto es que las intervenciones de los patronos son de los pequeños empresarios, los que tienen sus problemas, que conocemos perfectamente. Y ellos plantean su preocupación en cuánto se va a incrementar el salario mínimo. Lo cierto es que lo que los obreros están ganando no alcanza ni tan siquiera para satisfacer la canasta de alimentos. El costo de la canasta de alimentos está en 320 y resulta ser que un salario de un trabajador del agro, el que más gana, porque hay dos salarios, en el agro llega a 290, o sea que le faltan 30 dólares para satisfacer su necesidad de alimento. ¿Y qué pasó con agua, luz, teléfono, vestido, todos los otros gastos? O sea, ellos tienen que reconocer eso es real. Así que pues, creemos nosotros que hay que incrementar los salarios, un salario cónsono con la realidad que alcance para la necesidad de los trabajadores. La carne no la ven por ningún lado, por ponerte un ejemplo, de manera tal que son realidades que viven los trabajadores, y lógicamente pues los patronos tienen que conocer eso perfectamente. ¿Cuál es la propuesta del sector trabajador? Los trabajadores están discutiendo, CONATU y CONUSI están discutiendo cuál va a ser la propuesta. Te adelanto algunas cosas que presentaron la vez pasada. Primero, que debe haber un aumento general de salario, porque desde 1981 no hay aumento de salario. ¿Por qué aumento general de salario? Porque cuando se aumenta el mínimo solo le toca al que está en el mínimo, el que está por encima no le toca, pero está afectado producto de los incrementos de los precios del artículo primera necesidad y del servicio. Por eso planteamos aumento general de salario. Debe incluirse los trabajadores del sector público. Igual, porque resulta ser que se aumenta el del sector privado y los del público no se aumenta. Dicen los compañeros de FENASE que en los municipios hay trabajadores que ganan 150 dólares, 200 dólares por mes. Y eso es una cifra muy alta, por eso estamos planteando eso. Debe haber una sola región, para efecto de que los trabajadores ganen igual en todo el país, porque el costo de la vida está tan alto en cualquier provincia como está en Panamá, porque hay diferencia de eso.

y un segundo fue acribillado a tiros en su coche. Por último, la esposa embarazada de otro activista fue asesinado en plena calle. Más de 100 amenazas de muerte, actos de intimidación y de soborno contiene la lista que Radio Victoria documentó entre 2006 y 2012. Pero las comunidades defendieron a su radio y hasta acamparon en las instalaciones en solidaridad. Que vamos a estar hasta donde esté y hasta que lo digan aquí todos los de la radio, que ellos ya se sienten que no les va a pasar nada. Oscar también fue víctima de amenazas de muerte y hasta el día de hoy se muestra emocionado con la reacción del pueblo. Cuando la radio logra convertirse en la vida de la comunidad también la protege como su propia vida. Porque ni Cabañas ni El Salvador están en venta. Radio Victoria continúa sus transmisiones desde y para las comunidades en las montañas y en los valles de Cabañas en El Salvador. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Marcos Plata. Yo soy Carmen. Yo soy Oscar. Somos funcionarios públicos, conscientes de atender con respeto y calidad a todas las personas por igual. Cada vez más instituciones públicas adoptan normativas respetuosas de la diversidad sexual e identidad de género. La Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación y todas las universidades públicas son algunas de ellas. Hace valer tus derechos. Para más información visita la página www.cipacdh.org. Por una Costa Rica con iguales derechos. Este es un mensaje de IVOS, el CIPAC y ANEP. 30 segundos, corre. ¿Solo 30? Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero, ¿si yo tengo mucho que decir? Bueno, póngale, porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia. ¿Pero sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. En Honduras. La muerte del periodista Aníbal Barrow ha conmovido a la sociedad hondureña debido a las circunstancias macabras que rodearon el crimen contra el veterano comunicador, quien estuvo desaparecido por 16 días. Con este crimen, llegan a 29 los periodistas asesinados en el gobierno de Porfirio Lobo. Nuestra corresponsal Yolani Pérez nos comenta al respecto. Saludos amigos y amigas que están pendientes de la revista Voces Nuestras y lamentando lo que está ocurriendo en Honduras. Ya se ha confirmado que el cadáver encontrado esta semana en Honduras corresponde al periodista Aníbal Barrow. Y es que el Ministerio Público confirmó que el cuerpo encontrado desmembrado en una laguna en la zona norte del país era del periodista Aníbal Barrow, quien permaneció 16 días desaparecido. Aníbal Barrow fue privado de su libertad desde el pasado 24 de junio, cuando se transportaba en su camioneta a inmediaciones del Estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula. Tras una intensa búsqueda por parte de las autoridades, se encontró su cuerpo desmembrado, incinerado y en avanzado estado de putrefacción en una laguna. De parte del gremio periodístico y la ciudadanía en general existe conmoción por la forma como se asesinó al comunicador. Escuchemos a la periodista Telma Mejía. Bueno, yo creo que toda muerte, ¿verdad?, de una persona de esa forma violenta debe dolernos a todos en el país. Toda muerte es condenable. Y en el caso, digamos, de Aníbal Barro, creo que la forma, la hazaña con que fue asesinado ha impactado al país y en especial, digamos, al gremio periodístico, que todavía no se la cree. Que todavía no se la cree que alguien pueda matar con tanta hazaña a una persona, que haya tanto odio detrás de esa muerte por la forma. Y obviamente pareciera que estarían mandando un mensaje, ¿verdad?, de temor. Telma, y precisamente ese mensaje de terror por la hazaña con que se asesinó a Aníbal Barrow, ¿es para los comunicadores, es para la sociedad o para quién es ese mensaje? Precisamente yo creo que eso es la gran incógnita que deben despejar las autoridades, que deben, al dar con los autores materiales y al dar con los autores intelectuales, están obligados a decirnos por qué lo mataron, cuáles fueron sus causas, si fueron por ejercicio profesional, ¿verdad?, o si fueron por cuestiones personales, si fueron venganzas, o sea, de qué tipo, para poder, digamos, esclarecer hasta dónde podemos darle la lectura, digamos, adecuada a ese hecho. Pero de entrada, Yolani, uno lo que percibe es que sí es un, que estamos ante estrategias de querer intimidar a la sociedad, ¿verdad?, de querer paralizar acciones que podrían estarse dando en materia de seguridad y justicia, pero sobre todo de querer neutralizar a la prensa, que es quiérase de una u otra forma, no guste o no nos guste cómo se haga el periodista su trabajo o los periodistas su trabajo, siguen siendo para la sociedad el vínculo, el canal de poder expresar la voz o la denuncia ciudadana, y la ciudadanía siente que cuando se mata a un periodista se está limitando, se está mandando un mensaje claro, ¿verdad?, de callar, de ocultar. Y ese es el gran desafío que tienen las autoridades ahora de decirnos, o sea, cuáles fueron las causas. Uno, para que la sociedad conozca, y segundo, para que los periodistas podamos tener tranquilidad en cierta medida, porque más de 33 muertes de periodistas del 2003 para acá no es para que uno esté tranquilo, no es para que uno haga un ejercicio periodístico sin riesgo, es todo lo contrario. Hacer periodismo ahora en Honduras es sinónimo de arriesgar la vida y un poco más allá. Con el asesinato de este periodista únicamente en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, suman 29 los periodistas asesinados. Desde Radio Progreso, un informe de Yolani Pérez. En México, las mujeres en Ciudad Juárez, México, viven una realidad de incertidumbre e impunidad. En los últimos 20 años, se han registrado más de 1,000 casos de torturas y asesinatos. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por los feminicidios ocurridos en esta zona, existe una respuesta ineficiente para resolver los casos. Este es el primero de tres reportajes que el corresponsal Mauricio Álvarez preparó para el informativo Voces Nuestras. Aquí los asesinos hacen lo que quieren. Ahora sí, puedo decirte lo que sí tenía esperanza, ya no hay. Ya no hay esperanza. Chihuahua ya no tiene ley. En 1993 se registran los primeros 8 casos oficiales de feminicidio en Ciudad Juárez, asentamiento fronterizo en el estado de Chihuahua, al norte de México. Han pasado 20 años y alrededor de 1,000 mujeres han sido vejadas, torturadas y asesinadas con lujo de violencia. La mayoría han sido jóvenes de entre 14 y 25 años de edad. Somos un grupo de mamás que me pidieron que siguiéramos trabajando juntas para poder lograr ciertos objetivos. En 1993 aparece, el 27 de enero de 1993, un cuerpo con características que podemos considerar feminicidio. Y queda en los periódicos, queda en las noticias, pero sigue pasando. Y ahí empieza el calvario de las mujeres de Juárez, de las mamás de las niñas, primero desaparecidas y posteriormente asesinadas. Uno de los casos emblemáticos conocidos internacionalmente es el caso del campo algodonero. En noviembre del 2001, los cuerpos de 8 mujeres, víctimas de violación y secuestro, fueron hallados sin vida en este famoso campo. Solo 3 de las familias de las jóvenes presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue así como en noviembre del 2009 la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monraes y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad. También se les imputó la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares. La sentencia detalla la responsabilidad internacional de México. Carla Michelle Salas, abogada de la organización Hijas de Regreso a Casa, quien llevó el caso de feminicidio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere al respecto. Esta es la primera sentencia que hay sobre feminicidio, donde independientemente de que se acreditó, de que no se haya acreditado que fueron agentes del Estado quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a estas jóvenes, lo importante y lo que hay que resaltar es que la Corte Interamericana consideró que el Estado mexicano y que en realidad todos los estados, al suscribir una serie de instrumentos internacionales, tienen la obligación de prevenir adecuadamente la violencia contra las mujeres, tienen que investigar eficazmente y tienen que sancionar esta violencia. Primero decir que la sentencia por su carácter, o sea, un carácter fundamental que tiene la sentencia es que la sentencia es obligatoria. Es decir, el Estado mexicano, pese a la obligatoriedad de esta resolución, no le ha dado un cabal cumplimiento a la misma. La sentencia incluye varias medidas, unas que van dirigidas específicamente a las víctimas, por ejemplo, la indemnización. Pues esa realmente no tiene mayor dificultad porque simplemente es juntar dinero y pagar, digamos, el monto fijado por el tribunal. Eso lo cumplió el Estado con muchas dificultades, pero lo cumplió. En un año entregó la indemnización a las familias. Sin embargo, por lo que hace, por ejemplo, a temas tan importantes como la investigación y la sanción de quienes cometieron los crímenes contra Esmeralda, contra Claudia y contra Laura Berenice, todavía es un tema pendiente. Peor aún, por lo que corresponde a la investigación y la sanción de los servidores públicos que durante años no realizaron su trabajo, que no investigaron y que han permitido que el caso permanezca en la impunidad y que además están plenamente identificados, digamos, esos tampoco han sido sancionados. Es más, no solamente los servidores públicos que intervinieron en el caso de Campo Algodonero, ningún servidor público que ha participado en las investigaciones, e insisto, han permitido que los casos caen en la impunidad de todos los feminicidios que han ocurrido en Ciudad Juárez, ninguno ha recibido ningún tipo de sanción. La Corte concluye que en Ciudad Juárez existe un contexto de violencia contra las mujeres. Constata que desde 1993 se han incrementado los homicidios de mujeres en esta ciudad, influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer. En los motivos, las modalidades y también en la respuesta del Estado ante estos crímenes, documenta la discriminación motivada en el sexo de las mujeres y destaca su incidencia en la respuesta ineficiente y las actitudes indiferentes en cuanto a la investigación de dichos crímenes por parte de las autoridades. Los altos grados de violencia, incluyendo la violencia sexual en algunos de los crímenes documentados en la perpetuación de la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. Si bien la Corte no puede atribuir responsabilidad al Estado, solo por el contexto, se advierte la importancia que tiene el esclarecimiento de los hechos, así como las medidas generales de prevención que debería adoptar el gobierno a fin de asegurar los derechos humanos de las mujeres y niñas de México. El Estado mexicano reconoce la responsabilidad internacional por omisiones en los casos de desaparición y muerte de mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua. Específicamente, Laura Berenice Ramos Monarres, quien tenía 17 años de edad y era estudiante del quinto semestre de la preparatoria. La última noticia que se tuvo de ella fue el sábado 22 de septiembre de 2001. Claudia Ivette González tenía 20 años de edad y trabajaba en una empresa maquiladora. El 10 de octubre de 2001 llegó tarde a la maquila y le fue impedida la entrada. Ese mismo día desapareció. Esmeralda Herrera Monreal tenía 15 años de edad. Desapareció el lunes 29 de octubre del 2001, luego de salir de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica. Al momento en que sus familias presentaron las denuncias correspondientes en la Procuraduría del Estado de Chihuahua, no tuvieron acceso a la justicia, pues no se les quiso tomar las declaraciones ni se realizaron las acciones de búsqueda. Los restos de las tres víctimas aparecieron en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001. Esta fue la voz de Felipe de Jesús Zamora, ex subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en la gestión de Felipe Calderón, quien en un video público transmitido por las televisoras acepta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por primera vez se reconoce la impunidad y omisión del gobierno para resolver los casos de asesinatos contra mujeres. El feminicidio comprende toda una progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la muerte de las mujeres, tolerada por el Estado. Escuchemos a María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional contra el Feminicidio. Para poder que una familiar o cualquier persona pueda acudir al sistema interamericano es cuando ya se han agotado los recursos de tu país, o sea, los recursos judiciales, es cuando tú acudes al sistema para decir no se ha investigado, no sé qué pasó con los casos, y esto llevó a que los casos de estas tres jóvenes que se llevaron, atrajo la Comisión Interamericana, pues hasta el 2008 ya lo toma la Corte Interamericana, porque ya para que un caso ya pase a la Corte es que hubo un intermedio donde la Comisión Interamericana investiga, habla con el Estado para saber qué ha pasado con este caso y se da cuenta que en verdad la situación de estos casos tiene que tener, hay responsabilidad del Estado para que estos casos se mantuvieran en la impunidad y no saber hasta la fecha quién asesinó a las jóvenes. Cuando ven a su hija, ¿no? Totalmente mutilada, ¿no? Y a veces, sin quererlo, pienso que puede ser mi madre, no, mi hermana. Sabemos que aunque no haya sangre pando por sus venas, sabemos que sienten el dolor, el coraje, la impotencia, la rabia que sentimos. A lo largo del proceso, del campo algodonero y durante los últimos 20 años, México ha negado reiteradamente que los hechos que ocurren en Ciudad Juárez tengan características que permitan identificar un patrón de conducta sistemático de violación a los derechos humanos. David Peña, abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Lamentablemente han tenido la necesidad muchas familias de víctimas en convertirse en activistas y en defensores de derechos humanos. En muchos de los casos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a nivel nacional, muchos de los casos desaparecidos y de víctimas incluso de feminicidio también, de ser mamás, papás que tienen un trabajo o cualquier trabajo, poco a poco se convierten en activistas y después en defensores. Estas familias o estos grupos de familias son los que nosotros vemos en mayor situación de vulnerabilidad ante amenazas y ante riesgos. Estas familias víctimas, lamentablemente, en los años recientes hemos visto que son las que han sido más amenazadas, más golpeadas, que han tenido que salir incluso del país. Ahí el gobierno mexicano ha construido, a partir de la presión de las organizaciones civiles y de la presión internacional, mecanismos de protección para defensores de derechos humanos, una ley de defensores, de protección a defensores y un mecanismo de protección a defensores. Lamentablemente no han funcionado, no ha tenido una operación o una operatividad efectiva para la protección y la defensa de los defensores. Estoy aquí para dar testimonio del doble asesinato del cual fue víctima mi hija Rubí, de tan solo 16 años de edad. Se preguntarán ustedes, ¿por qué doble asesinato si solo se muere una vez? Pues déjenme decirles que a Rubí la asesinaron dos veces. La primera, el 30 de agosto del 2008, la asesinó una bestia, Sergio Rafael Barraza, y el segundo asesinato de Rubí lo cometieron los jueces. El hecho es que estos tres jueces dejan al asesino de Rubí en libertad, y esto para mí y mi familia fue como un segundo asesinato. La voz que escuchamos es la de Maricel Escobedo Ortiz, asesinada el 16 de diciembre de 2010, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, frente al plantón que Maricela tenía desde hace días para pedir justicia por el asesinato de su hija, Rubí Marisol Fraire Escobedo, de 16 años de edad, asesinada en 2008 por Sergio Rafael Barraza Bocanegra. En ausencia de investigación, Maricela, con recursos propios, logró localizar a Barraza en la ciudad Fresnillo, Zacatecas, donde fue detenido y trasladado a Ciudad Juárez, donde confesó la autoría del crimen en el juicio y señaló el lugar de la sepultura de los restos de Rubí, Sin embargo, los jueces lo declararon inocente por falta de pruebas y lo pusieron en libertad, generando con ello un escándalo que dio a conocer a Maricel Escobedo a nivel nacional e internacional. Maricel Escobedo inició su incansable búsqueda por la justicia cuando su hija desapareció. Durante 2 años, la activista exigió justicia y con la esperanza siempre de obtenerla. Y todo su error o todo su pecado de Maricel era pedir justicia para su hija. ¿A quién le dolía? ¿A quién le molestaba si no le pedía nada a nadie? Solamente era para calmar un poco el dolor que sentía de esa ausencia y de ese dolor. Como ella lo dijo, solo la muerte me va a parar. Y como lo hemos dicho muchas, ya la mataron a ella y la muerte la paró. En México, la impunidad y violencia prevalecen. El gobierno de Chihuahua informó a la Cámara de Diputados que de enero a abril de 2013, la Fiscalía Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género registró 3 casos de feminicidios en Ciudad Juárez. El pasado 4 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para solicitar que la Fiscalía General del Estado entregara la información sobre mujeres desaparecidas y asesinadas desde 2008 a la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Al acatar esta petición, el gobierno de Chihuahua informó que de 2008 a lo que va de 2013 se han registrado 49 homicidios por razones de género, lo que contrasta con los datos de Recuentos Ciudadanos, puesto tan solo en 2010 Nuestras Hijas de Regreso a Casa registró 1.045 casos. Las mujeres en Ciudad Juárez viven una realidad de incertidumbre, impunidad y desesperanza. A 20 años de que empezaron a ocurrir los asesinatos, las mujeres en Ciudad Juárez siguen indignadas. No habrá descanso hasta no obtener justicia. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. Man, yo la verdad estoy muy cansado de tanta burla, de tanto comentario. ¿Pero qué hago si salgo de aquí? Necesito un ingreso. Sí, no lo dudo. Las personas todavía sufren discriminación en sus lugares de trabajo por ser gays y lesbianas. Si vieras qué difícil que es. Pero adivina qué me di cuenta. En el Ministerio de Trabajo, ¿te pueden ayudar? No estás solo. Nuestra legislación protege el trabajo digno y libre de discriminación. Ningún patrono o trabajador puede juzgar ni maltratar a nadie por su orientación sexual. Para denuncias, llama al 800-TRABAJO. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hasta aquí el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les agradecemos su sintonía. Les acompañaron Joaquín Tapia y Natalia Rojas. Agradecer a quienes nos permiten llegar hasta usted. Saludos a Radio Universidad San Carlos y Radio Cahuinaquel en Guatemala. Saludar en Panamá a quienes nos sintonizan por Radio Veraguas. En El Salvador, saludos a las y los radioescuchas de Radio Iscanal. Agradecer a quienes nos sintonizan en Costa Rica por Radio Actual, Radio Pampa, Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En México, por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. O bien por la señal satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Agradecer, por supuesto, el aporte en esta producción a Noelia Alfaro, Marcus Plate y la red de corresponsales de Centroamérica y México. También a Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.